Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes. Ana. Esta vez estamos aquí. Y las tres de nuevo, representing. Sí. Ana, no te había abierto el micro de inicio para celebrar que es tu cumpleaños. Yeah. Es mi regalo para ti. Gracias, empezamos bien el año. Y hoy, como regalo de cumpleaños para Ana, tenemos un programa muy especial porque hasta los invitados son sorpresa. Sí, o sea, realmente están aquí ahora mismo en el estudio, en cajas. Con lazos y no sabemos quiénes son, no sabemos qué son, no sabemos nada. Entonces vamos a ir como abriendo esta... Bueno, voy a ir, porque para eso soy la cumpleañera, ¿no? Por supuesto. Voy a ir abriendo estas cajas y vamos a ir descubriendo quién está aquí hoy. Pero ¿por qué tanto misterio? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos hoy, Loreto? Bueno, porque hoy tenemos con nosotros So Far Sounds, que diréis, ¿y qué es esto? Bueno... So Far Sounds nació en Londres, ¿no? Como una especie de impro de amigos que se reunían en casas, ¿no? Si no me equivoco. Y poco a poco pues fue tomando popularidad, se empezó a hacer en locales cada vez diferentes, con esa magia de lo incógnito, ¿no? De dónde será hoy, dónde será mañana. ¿Quién será hoy? ¿Quién será mañana? Exacto. Y siempre con artistas pues de improviso, ¿no? De sorpresa. Sorpresa, eso. Como todos si todos los días fuera el cumpleaños de Ana. Exacto. O sea, qué pesadilla. Porque te imaginas, ¿cuántos tendría ya? Vamos a no imaginarlo. Pero sí, exactamente. O sea, So Far nació en Londres de las ganas pues de decir... Además, son de estas iniciativas guays que nos gusta a nosotras traer, que a veces hemos traído y que bueno, es una de las cosas que prueba que realmente pues puedes partir de una idea de querer que, no sé, que la música valga la pena, que se vuelva todo ese espacio como íntimo, de reconectar el público con el artista, que haya más comunicación. Y bueno, que al final del 2009 ahora es como es algo universal, se hace en prácticamente todo el mundo y en España, no vamos a ser madridcentristas, se hace también en muchas otras ciudades. Y así que bueno, animamos a que también a cualquier que sabemos que nos escuchan mucho en Granada, por eso lo decimos, a que busquen a ver cuál es el So Far más cercano. Pero para hablarnos de So Far tenemos con nosotras a Álvaro. ¿Y quién es Álvaro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es Álvaro. Soy Álvaro. Gracias por invitarme al unboxing de la caja de regalos. Gracias a ti por venir. Cuéntanos un poco, porque ahora mismo tú eres la persona que lleva So Far Sounds Madrid. Eso es. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo te metiste en este embolado? Pues mira, yo conocí So Far, yo creo, como en 2016, 2017, por ahí. Vivía en Edimburgo y una amiga mía me dijo: Álvaro, tengo un planazo increíble, pero no te puedo contar lo que es, porque yo tampoco lo sé. Entonces, ella tenía unas entradas, me llevó, me acuerdo, a una casa en el centro de Edimburgo. Y todos, pues un poquito con caras de sorpresa, íbamos viendo pasar a tres artistas increíbles y disfrutando, ¿no?, como de la música a un palmo de tus narices. Entonces cuando salí de ahí dije: ¡buah, me flipa este concepto! Es como súper cercano, no hay escenario, está todo como muy a flor de piel, ¿no? La manera que tienen de interactuar los artistas, de vivir la música. Entonces quedé prendado y cuando me volví a Madrid intenté entrar en el equipo, poco a poco fui muy pesado y nada, pues ahora con suerte estoy dirigiendo So Far Madrid, muy contento. Porque bueno, hemos estado un poco paralizados 2 años de pandemia y hemos regresado ahora en marzo, así que nada, empezamos a tope, dando mucha guerra y con muchas ganas de inundar todas las calles de Madrid por todos los barrios de muchísima música. Y ahora que después de este parón habéis, como decías, vuelto a empezar, ¿qué es lo que puede esperar alguien que no conozca So Far y en el momento de hacerse con una entrada, qué es lo que sabe, qué es lo que no, cómo es esa experiencia desde el minuto uno? Pues tú, como fan de la música, quieres entrar en So Far Sounds, entonces lo que tienes que hacer es ir a la página web, estés en la ciudad de la que estés, porque como decíais antes, ahora mismo en España creo que estamos en 13 ciudades, si no me equivoco. So Far Granada va a empezar dentro de muy poquito, no tenemos fecha de inicio, pero muy, muy, muy poquito. Entonces te metes a la página web, eliges tu localización y te dicen cuál es la ciudad más cercana, si no es la tuya propia. Un poco el proceso simplemente es, ves la parrilla de conciertos que hay. Aquí, por ejemplo, en Madrid ahora tenemos 2 conciertos por semana, más o menos. Y nada, eliges la fecha a la que mejor te viene, tú ves la hora y te indica un poco las características del espacio, ¿no? Pues si es en exteriores, si es en interiores, si es un espacio comercial o es una casa privada, porque como decíais, surgió en casas, entonces la tradición también se mantiene, ¿no? Para que siga esa esencia. Y no sabes absolutamente nada más. 36 horas antes del evento, tú cuando has comprado tu entrada, te desvelarán por email cuál es la localización exacta. Y tú llevas tu bebida, llevas a tus amigos o a tu cita Tinder o a quien tú quieras y te presentas ahí y conocerás el cartel increíble que hayamos preparado con 3 artistas para esa misma noche. Siempre intentamos que sean géneros distintos para que, bueno, pues al final podamos contar con la diversidad de géneros que tenemos en Madrid, ¿no? Y los artistas que hay en todas las áreas. Y nada, pues 2 horitas para disfrutar y tener como los sentimientos a flor de piel. Es que es un planazo, realmente. Y bueno, háblanos un poco también de estos espacios, porque esto yo creo que llama mucho la atención, el que siempre sea un misterio, ¿no? ¿De dónde salen? Porque tú también has hablado de salones. Entonces, ¿qué pasa si alguien que nos escuche tiene un salón súper bonito? ¿Podría participar o colaborar con Sofar de alguna manera? Totalmente. Al final, tú puedes participar como público, pero puedes participar como artista, puedes participar como anfitrión, ¿no? Que es lo que decimos a la gente que nos cede los espacios. Si tú eres un fan de la música y quieres montarte un concierto en tu casa, simplemente nos escriban por Instagram, SofarSoundsMAD de Madrid, o a cualquier otra ciudad, vamos, en el Sofar en el que estén, y ahí con el equipo local les va a responder y nosotros iremos a visitar los espacios. Al final intentamos que sean sitios que te descoloquen, ¿no? Que no tenga nada que ver con una sala de conciertos o con un bar o con un sitio al que vas normalmente, ¿no? A vivir un concierto. Y, por ejemplo, bueno, pues los últimos que hemos tenido han sido en un taller de carpintería, en una iglesia, hemos tenido conciertos en casas privadas, como comentaba. El sábado lo tuvimos en un ring de boxeo, pusimos a los artistas en el centro del ring de boxeo y todo el mundo estaba alrededor. Entonces, al final, bueno, pues es jugar un poco con la experiencia, ¿no? Que conciertos tenemos muchos, pero Sofar es una experiencia y yo creo que la manera de vivirlo es muy diferente. No, yo creo que con todo esto que comentas la gente seguramente esté deseando ya formar parte de algún Sofar, pero bueno, aparte de como has comentado, participar como artista, ofreciendo espacios o como persona que acude, ¿qué otras formas hay de colaborar con Sofar? Pues de hecho, aparte del equipo, ¿no? Que estamos trabajando a tiempo completo, hay mucha gente que son fans absolutos del concepto. Yo de hecho empecé cuando estaba en Edimburgo, ¿no? Y luego vine para Madrid. De manera voluntaria tú te puedes presentar para pues estar un poco, yo que sé, a lo mejor presentando el concierto, ¿no? Dando paso a los artistas y verte un poco como, pues, como serías el maestro de ceremonias. También puedes estar ahí saludando a la gente, recibiéndole, ¿no? Para si tienen cualquier pregunta o cualquier duda. Entonces, al final también Sofar no solamente somos como tal los trabajadores, sino todos estos fans que dicen pues una vez a cada 2 meses o cuando pueden, quiero ir a un concierto, hoy voy a estar presentando, voy a estar saludando a la gente y voy a intentar transmitir todo este cariño que tengo, ¿no? Y esta magia de Sofar al resto del público para que todos quedemos un poco prendados y al final se cree la comunidad global que queremos crear, ¿no? No tanto a nivel local, sino a nivel general, en Madrid, en toda España y a nivel internacional. Bueno, pues yo ya veo a un montón de gente que no sabía esto, googleando en sus casas, Sofar Sounds, ¿qué es esto? ¿Dónde me puedo apuntar? ¿Cómo puedo hacer esto? Así que bueno, mientras lo buscan, yo creo que igual ha llegado paso, porque yo, claro, yo quiero abrir mi segunda caja. Vale. Quiero saber qué está pasando ahora, así que, Álvaro, ¿quién viene? Pues me encantaría hacer un poco de maestro de ceremonias de esta tarde, ¿vale? Como no tenemos un Sofar al uso, sino que es un Sofar solamente de oído, bueno, y por Twitch, me encantaría introduciros a Sofar como sería un concierto al uso. Entonces, bueno, os doy las buenas tardes a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a Sofar. Normalmente preguntamos quién es la primera vez que existe un Sofar, vosotros ya habéis asistido a alguno, entonces no levantaréis la mano, pero normalmente nos encanta también que nos digan que han estado en Londres, que han estado en diferentes lugares del mundo, para que veamos también como el carácter internacional que tiene, ¿no?, la plataforma. Las reglas que tenemos de oro son atención total a la música, que nadie saque su móvil si no es para hacer una foto increíble y compartirla por redes para que los artistas digan qué guay, la gente me está apoyando, ¿no? Y sus amigos lo están viendo. y sobre todo disfrutar a tope y que la música sea el punto central de esta experiencia. Entonces, como ya habéis contado un poco los orígenes, es lo que también solemos contar, voy a dar paso al primer artista, ¿vale? Entonces vamos a abrir el primer regalito, si os parece. Él se llama Tristán Simón y viene también a la guitarra con Camilo Hernández. Entonces, en este primer set os vamos a presentar a este artista increíble. Él ha nacido en España, pero ha vivido muchos años de su vida en Estados Unidos, con lo cual vais a ver que el Spanglish es una parte central de su obra. Hace poquito ha sacado un disco, se llama Coyote Herido, y el 19 de mayo estará tocando en el Café La Palma, ¿vale? Por si os encanta lo que estáis escuchando, pues que le vais a ver y darle muchísimo apoyo porque es un tío increíble. Así que con todos vosotros, Tristán Simón, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí, la verdad. Gracias a ti por haber venido, por ser este segundo regalo de esta tarde. Y bueno, todo lo que ha comentado Álvaro igualmente lo dejaremos indicado en el podcast para cualquier persona que te quiera seguir o hacerse con las entradas e ir a verte. Pero bueno, vamos a dejar que la música hable por sí sola. Muchas gracias. Esta primera canción se llama Grey Clouds y va un poco del desamor. O sea que se la dedico al mamonazo que me ha hecho daño. Grey clouds above me, they're bound to collide. They will strike. If this is my highlight, then I don't believe in the limelight. Just take me to heaven and I'm right alive. Monsters dance with me all night. And I don't recognize in your eyes the man I knew. And I would give it all to make it right. And I feel the blues. Ooh, ooh. So alarming how you have my chest pumping. The people are talking, the monsters are walking. Put his ass on a stage as this boy really got it. He's quite desperate for fame. Oh, if this is my highlight, then I don't believe in the limelight. Just take me to heaven. Above me, they're bound to collide. They will strike. If this is my highlight, then I don't believe in the limelight. Just take me to heaven and I'm right alive. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién fuese el mamonazo, eh? Vamos. Joder. Me siento bien. Pues tenemos otra canción que se llama Higher Than This. Y la escribí cuando cayó la pandemia. Y que es básicamente una canción que... es una conversación con Dios y preguntándole qué va a pasar en los próximos años. Y nada, espero que os guste. There's many voices in my head. Some are searching for good and some are hoping for evil. And then the clouds eat the sky and the demons started spreading the fever. We're going crazy under our roof. Am I speaking to God or am I just a fool? Unfortunately, lately there's nothing new. It's the dawn of the sick and I'm feeling quite blue. Down this deserted town depressed, our hope flies away like a bird from its nest. It's eerily silent in the street. The breeze has been carrying disease. Tell me, Papa, will we make it if it gets much worse? Oh, well, of course, my child, get ready to hurt. He goes, stays alert. God has placed a curse, is what we deserve. Have you been higher than this? There's so many things that are worth stressing for. Therefore, you've got to hold on to hope. Just hope to explode into happiness. I really hope you succeed. Have you been higher than this? An unpopular artist that started by singing the jazz then grew to hip hop. It's an art, it's a beautiful way to express your belief. There's many voices in my head. There's angels and demons, my spirit's a creature. It's alright not to be alright. Long as you're living, there's something to teach ya. Never expected it could be this way. And death's in the air and some don't care. Unfortunately, oh, I'm in a loop. Break all my habits, I'm ready to have it. Round this deserted town depressed, our hope flies away like a bird from its nest. It's eerily silent in the street. The breeze has been carrying disease. Tell me, Papa, will we make it if it gets much worse? Well, of course, my child, get ready to hurt. Then Mama goes to church, she prays, she stays alert. God has placed a curse, is what we deserve. Have you been higher than this? There's so many things that are worth stressing for. Therefore, you've got to hold on to hope. Just hope to explode into happiness. I really hope you succeed. You've been higher than this. An unpopular artist that started by singing the jazz then grew to hip hop. It's an art, it's a beautiful way to express your belief. There's many voices in my head. Have you been higher, higher, higher, higher than this? Have you been higher, higher, higher, and higher than this? Have you been higher and higher and higher, higher than this? There's many voices in my head. Muchas gracias. Bueno, el público es pequeño, pero estamos todas alucinadas, yo creo. Hombre, os quiero, muchas gracias. Pues tenemos una canción más que es uno de los sencillos de mi disco. Se llama The Wounded Coyote, en español El Coyote Herido. Y esta canción se llama La Estefanía. Y se la dedico pues a mi gran amiga La Estefanía, de Cuba. Mañana un ángel me hablaba, me cuenta historias de nostalgia y me persigue y me acompaña y me pregunto a qué le tengo fe. Han pasado sucedido que no puedo explicar, me han llevado a lugares que no quise explorar, pero lo hicimos, mira qué fuerte. Estamos todos tan sonrientes, todos tan falsos, y hoy la TV lo sabemos. Acariciamos al menino. Fue una vida feliz con el chico. No hay una forma en la que pueda curar de un amor tan profundo capaz de infiltrar. Te digo y te digo que vas a explotar, ay, porque un día te van a encontrar. Han pasado sucedidos que no puedo explicar, me han llevado a lugares que no pise explorar, pero lo hicimos, mira qué fuerte. Estamos todos tan sonrientes, no todo es malo en los recuerdos. Había regalos en cada invierno, un duende Floyd y yo le cantaba y se escondía y yo lo encuentro. I do not give a fuck about these challenges. I keep proving them wrong all the time. They're still happening. Too many to count as pouring enemies. The snow is color red, but I'm not dead. It's just my memories. Fuck keeping it cool. The moon is out. I let the dogs loose. My coyote's in the back booth. We've infiltrated Berkeley. It's the hard truth. I know you want my life, but she don't want you. I'm just keeping it real, but you don't talk truth. I'm eating caviar with Roger Brown with the school money you paid for. You call it privilege. I call it workaholic with my alcoholics. I'm not a stay home. Man, I'ma build a home. I share my cake too. Tristan bought them off. This is fake news. It's easier to hate than to pay dues. Halle Berry, hallelujah. That's for me, not for you. Aloha Mora, that's the move. Keep open them doors and I keep my name out your tooth. Todos tan falsos. Yo la tefi lo sabemos. Acariciamos al menino. Fue una vida feliz con el chico. Hay una forma en la que pueda curar de un amor tan profundo capaz de infiltrar. Y te digo que vas a explotar. Porque un día. Capitalized to the dark light with a hard climb, without die. Oh my, long as I'm alive and I saw the light. It's a homicide and I'm an army guy. You're a Tommy Dyke and a scrawny knight. I'ma kill your wife, I'ma take your life. And I'ma teach your kids, I'ma make them out. We see eye to eye, you know this isn't alright. Shake it to the rhythm, it's a midi dollar feeling. Gotta add these motherfuckers by the edges. Oh silly, step a bit, a bit, a bit. First, take it as silly. I am the Nicky, you carry the thumb down. Do you look at my crown? Had a circus in town, twisting and jumping along with a crown. Muchas gracias. Me entró la risa al final un poco. Bueno, yo me he quedado alucinada, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Increíble. Bueno, pues para todo el mundo que quiera verle, recordad que el 19 de mayo estará en el Café de la Palma, ¿vale? Es jueves, ¿verdad? El jueves. 19. Y le podéis seguir en Instagram como Mr. Tristan Simón y seguirlo también en Spotify para escuchar todos sus temas. Así que, bueno, también quiero hacer como un breve inciso, porque me acuerdo que Tristan en el show en el que le descubrimos nos hizo como una reflexión súper interesante de cómo creías que los artistas, o sea, que España estaba realmente preparada, ¿no? Para hacer como una explosión artística y al final también como quitarnos de clichés de cómo tú puedes parecer, pero luego ser un rapero increíble. Entonces, si puedes hacer también como esa reflexión para el resto del público, sería maravilloso. Claro que sí. Yo creo que ahora mismo, en los últimos años, hay una magia en nuestra ciudad. Están saliendo artistas alucinantes. Más que nunca estamos cambiando al inglés también e introduciéndolo a nuestra lengua en cuanto a entretenimiento. Las series más grandes del mundo son españolas ahora mismo. O sea, yo creo que hay una energía muy bonita. Y es un gran momento para fomentar pues también la nueva ola de artistas españoles. La gente se sorprende mucho cuando les digo que soy rapero porque me ven vestido así y dicen, ni de coña. Y todo eso, pues jugar también con lo que significa la sexualidad, la homosexualidad adentro del hip hop, lo que significa ser un rapero y cómo no me gusta limitarnos. Y pues bueno, eso en España estoy viendo ahora mismo un gran momento para nuestra ciudad especialmente. Meterse ahora en este mundo. Pues mira qué alegría. Otra alegría más para mi cumple. Un regalo extra, Ana. Sí, sí. Y además, yo creo que todas pasó por nuestra mente. No sabíamos que ibas a hacer ese cambio. Nos hemos mirado todas. Nos hemos hablado con estos superpoderes que hemos desarrollado después de semanas aquí, en la mesa. Y ha sido brutal ver que te puedes desenvolver en estilos diferentes. Muchas gracias. O sea, muy chulo. Muchas gracias por haber venido ya. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias, Tristan. Y solo hemos empezado. Ana, eso es cierto. ¿Qué pasa con el siguiente regalo? Pues con el siguiente regalo ahora volvemos en unos segunditos que hagamos el cambio de asientos y estamos de vuelta. Pues aquí estamos de vuelta. Y ahora sí, estoy completamente preparada, Álvaro, para que me descubras a mi segundo regalo. Vale, perfecto. Bueno, tercero, tú has sido el primero, ¿eh? Yo soy el primero, más estupendo. Pues el tercer regalo, ¿vale?, de esta tarde se llama Adrián Baratet. Adrián es un guitarrista increíble. De hecho, bueno, viene con una guitarra romántica que parece una guitarra normal, pero no lo es. Y tampoco él es normal, vais a ver cuando empieza a tocar. Este verano va a sacar un disco que se va a llamar Romanticismo Meridional, así que esto es bastante primicia. Está sacando en breve, yo creo, un crowdfunding, ¿no?, por Verkami para poder financiarse su disco. Y bueno, también si os encanta lo que hace, él da clases en Katarina Górska de guitarra. Así que no solamente es un artista increíble, sino que también es un maestro de la guitarra. Así que bienvenido. ¿Cómo Muchas estás, gracias. Adrián? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues te damos paso para que nos llenes de música la sala. Vale. Y nos dejes maravillados a todos. Muy bien. Voy a contar muy brevemente lo que voy a tocar para poner a la gente un poco sobre aviso. Esto, como bien ha dicho Álvaro, va a formar parte de, bueno, es un pequeño bocadito de lo que será el disco, y es todo música de la primera mitad del siglo XIX, entre España, Italia y Francia. Para este pequeño shofar, que no he podido contar finalmente con el proyecto con el que acabo de hacer el otro concierto con vosotros, el dúo Errantes con Lucía Caiguela, he traído música de José Broca, de José Ferrer y de Napoleón Coste. Y bueno, voy a empezar por José Broca, una pieza cortita, más o menos cortita. Voy a tocar una obra de José Ferrer, compositor de Tarragona. Vivió a finales del 18, principios del 19, y en este caso una obra llamada La Danse des Naïades, la danza de las náyades, que como todos bien sabréis, son las ninfas de los ríos, que en este caso, pues después de una pequeña introducción, salen a bailar. Thank you. No, menudo arte verte, la gente que lo esté viendo por Twitch, no solo el hecho de escucharte, sino de ver cómo te fundes con el instrumento y verte meterte en la música. Bueno, muchas gracias. Yo lo que le digo a Álvaro, la primera vez que toqué en Shofar todavía no te conocía, pero lo que comentábamos, lo que hemos hablado, ¿no? Que está bien siempre acercar un poco la música clásica, que parece que es una cosa de viejos y de frikis, y es una cosa de frikis y de más gente, incluso de gente no friki también, que simplemente pues ya mucha gente desconoce y ya está, ¿no? Pero que te acercas un poco, te cuentan un poco y no está muerta, ¿no? Aunque sea solo compositores, en este caso lo que estoy tocando, de gente muerta. hace muchos años, además, ¿no? Muerta, pero solo en cuerpo, exacto, no en espíritu. En espíritu, claro. Y en esencia, que es lo que importa, no. y ya, para terminar, voy a tocar una obra de Napoleón Coste, un compositor muy conocido en la época. Tocaba un millón de instrumentos, entre ellos la guitarra de 6 cuerdas, la guitarra de 7 cuerdas, y esta obra, que pertenece a una obra más grande, es un scherzo que pertenece a una obra más grande, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque es un francés muy complicado, pero Le Soirée de Tuil o algo por el estilo. Thank you. gracias. Ole, ole, ole. Precioso. No nos esperábamos música clásica, ¿verdad? No, para nada, pero estoy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, realmente yo esto es algo que no buscaría en Spotify y sé que me gusta cuando lo veo en una película, cuando lo veo de fondo, o a lo mejor mientras lees un libro que te dices música chill, ¿no? Para ponerme yo en plan bucólico. Claro. Pero claro, ahora al verte a ti, pues dices, vale, voy a seguir a este chico y ya, no sé, sí que surte el efecto. O sea, es diferente ya. Estás vivo, quiero decir. Sabes que le podemos seguir. Claro, claro. Y le podemos seguir en abardom en Instagram. Exactamente. Sí. Y ahí podéis cotillear también, bueno, pues próximos conciertos que hagas, también para seguirle para el Verkami, ¿no? El crowdfunding que van a hacer, la campaña para financiar su disco. Y Adriana, a nosotros nos sorprendió, a mí me sorprendió personalmente muchísimo, porque en el último show al que vino, con su compañera Lucía de Dúo Errantes, hicieron lo que se llamaban las sesiones, unas schuberteadas. Que me encantaría que lo explicase lo que fue, porque nos quedamos todos loquísimos y nos dijo por qué. So Far no es tan original porque ya se hacía antes, ¿no? En el siglo XIX. Sí, sí. Cuéntalo, porfa. Álvaro os ha contado una pequeña mentira, así piadosa. Sí. Empezó en Londres, pero en realidad, como contamos en el So Far, en el siglo XIX, en la Viena del siglo XIX, ya se hacía So Far, pero lo llamaban schuberteadas. Schubert fue un compositor de mediados del XIX. Famoso no solo por su música y por sus canciones, por sus líderes, sino también por sus fiestas y por su capacidad para convocar a las masas a beber ponche hasta las 3 de la mañana. Fue un personaje muy particular, se saben muchas cosas sobre él. Murió muy joven por enfermedades venéreas, así que bueno, tuvo una vida bastante truculenta, y entre todo lo que hacía organizaba estas fiestas a las que iba la gente para escucharle a él cantar y acompañarse al piano, se sumaban, y es un poco el espíritu de So Far, ¿no? En una casa cualquiera se junta gente a escuchar música y ellos sí sabían lo que iban a oír, pero más allá de eso, esto era una schuberteada, y eso es lo que intentamos hacer, una pequeña schuberteada en el So Far con Lucía, mezzosoprano. Fue increíble. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Me ha dicho que le hubiese gustado estar, pero no podía. Para la próxima, que para se venga. Próxima. Claro. Sí, onda, yo planeo cumplir muchos años, ¿eh? Fenomenal, pues nada, para el próximo claro. Regalo, claro, exacto. Se lo digo. Pues muchísimas gracias. A vosotras por invitarnos, a So Far, a Álvaro, y nada, un placer. Espero que hayáis disfrutado. Muchísimo. Claro que sí. Pues nada, ahora volvemos en un segundo cuando hagamos el cambio. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y Álvaro, cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué es lo último? Bueno, creo que ya visualmente ya estás sorprendida, ¿verdad? Por la yo sorpresa. Yo estoy emocionadísima. Es que además, bueno, la tercera artista de la tarde se llama Musgo. Es una arpista increíble. A mí, yo cada vez que la escucho me recuerda un poco como irte a un bosque, ver la mitología, sentirla en la música y trasladarse en un arpa. ¿Vale? Sería mi resumen del proyecto de Musgo. Mar, que es así se llama la chica que está detrás de este proyecto artístico, ha tocado varias veces en So Far. De hecho, va a sacar un próximo single el 18 de junio, que se llama El Nido, que creo que nos lo va a presentar. Así que estoy muy contento por eso. Va a tener varios próximos conciertos en toda España, así que para la gente que se lo apunte, el 5 de junio estará en Málaga. El 17 de junio estará por Galicia, el 20 de julio en Cádiz, el 8 de agosto en Barcelona y el 13 de agosto en Segovia. Entonces, bueno, va a dar bastante gira por toda España. Y nada, hizo también la banda sonora de la serie Grasa, de Place, de Televisión Española. Y ahora se la ha traído para que disfrutéis y os quedéis con la boca abierta para terminar ya la sorpresa del rap a la música clásica, al sentimiento increíble que vais a ver con Musgo. Yo estoy preparada. ¿Vosotras estáis preparadas? Estamos preparadísimas. ¿Estamos preparadas, Sala? ¡Estamos preparados! Bien, vamos, vamos. Bueno, antes que nada, dar las gracias a Álvaro por contar conmigo una vez más. Ya hace mucho tiempo que colaboro con So Far y siempre digo que como música es una de mis experiencias favoritas, y es verdad, porque se nota desde la organización que las cosas están hechas con cariño y la gente que va a ver los conciertos también pues recibe ese cariño y vive la música con una cercanía que a veces se echa de menos en los grandes escenarios. Así que muchas gracias por contar conmigo y gracias, gracias. A la radio también. Gracias. Voy a empezar tocando una canción que se llama Monstruo, que es parte de la banda sonora de Grasa. A mí me llaman monstruo los que miran de lejos, mientras yo me acostumbro al bicho del espejo. Tengo miedo del miedo que percibo en sus ojos. Ellos huyen de mí, yo me oculto en los matojos. Ojalá mis pisadas no sonasen a trueno, no olvidasen los frenos ni arrojasen veneno. Solo soy un monstruo asustado con un cuerpo de escamas puntiagudas, escondido en mi fría caverna donde vivo yo solo y oscura. Si camino despacio por cargar mi equipaje, si solo sé ladrar porque yo nací salvaje. Soy demasiado grande para no ser ruidoso, no sé cómo moverme sin causar algún destrozo. Ojalá me enseñaran a limar mis colmillos, a curar mi nudillo, a coserme los bolsillos. Solo soy un monstruo asustado con un cuerpo de escamas puntiagudas, escondido en mi fría caverna donde vivo yo solo y a oscura. Y a oscura. Soy fan, ¿eh? Soy fan. A mí me ha pillado completamente por sorpresa, no sabía qué esperar. He visto el arpa, te he visto a ti, estaba deseando escucharte y la verdad que sorprendentemente bien. Un placer, muchísimas gracias. Voy a seguir con una canción de mi primer trabajo. Mi primer álbum se llama Open the Gate, Abre la Puerta, y es un disco que habla sobre ese otro lado mágico de la realidad, sobre ese velo invisible que nos rodea y donde pasan todas esas casualidades que de repente piensas en tu amiga y te está llamando, o que ese tipo de cosas, ¿no? Que son inexplicables y no sabemos por qué, pero ocurren, ¿no? Que es de verdad la magia real. Y sobre esto va este álbum, Open the Gate, que está disponible en todas las plataformas digitales. Y esta canción se llama ¿Qué es lo que pasa en mi casa? Y habla de otra cosa inexplicable que pasa a veces. Que igual tú estás en tu casa tranquilamente y te viene una corriente fría, pero resulta que están todas las ventanas cerradas. Dices tú, pero este frío de repente, escucha unos pasos, pero no hay nadie en tu casa, estás tú sola. Y ahí te preguntas, ¿qué es lo que pasa en mi casa? Thank you. Tengo velas blancas que se encienden con la luz en mis entrañas y que hacen la llamada de la calma cuando le pregunto a Dios ¿qué es lo que pasa en mi casa? Tengo noches largas que me llenan todos los sueños de nostalgia. Me susurran con el boom de la presencia de las almas que hoy están borrando un poco la casa. Mira que te he dicho que no se puede dejar sin hacer la casa, que si no pasa el humo se me cuela gente en la terraza. Mira que te he dicho que así no, que si no pasa el palo santo, niña, te arrasan cuando viene luego todos los muertos para la casa. Tengo velas blancas que se encienden con la luz de mis entrañas y que hacen la llamada de la calma cuando le pregunto a Dios ¿qué es lo que pasa en mi casa? Tengo noches largas que me llenan todos los sueños de nostalgia. Me susurran con el boom de la presencia de las almas que hoy están rondando un por la casa. Mira que yo no tengo prejuicio, pero no te metas pa' acá, pa' mi piso. Tienes que ver que este es mi espacio personal y no estás viendo que me tengo que acostar. Una, dos, tres velas te voy a poner pa' que te vayas de mi casa. Una, dos, tres velas te voy a poner pa' que encuentres la luz. Una, dos, tres velas te voy a poner que no me asustes con tu oscuridad. Una, dos, tres velas te voy a poner pa' que te vayas de aquí. Aui, aui, aui, pa' que te vayas de aquí. Aui, aui, aui, aui, aui, aui, pa' que te vayas. Velas te voy a poner pa' que te vayas de mi casa. Una, dos, tres velas te voy a poner pa' que encuentres la luz. Una, dos, tres velas te voy a poner pa' que no me asustes con tu oscuridad. Una, dos, tres velas te voy a poner. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Bueno, voy a terminar con mi próximo single, que sale el mes que viene, el día 18 de junio, ¿verdad? 18 de junio. Confirmado, 18 de junio. Y es una canción de mi próximo trabajo que se llama Body Trip. El tema se llama El Nido. Y ya que estamos aquí tanta gente maravillosa que tenéis cara a todos, los músicos de músico, pero los que no, también de pasión por la música, esta canción tiene un corito súper simple que hace... Es muy fácil, lo voy a hacer otra vez. Oh, oh, oh, oh. ¿Ha visto? Era el ensayo y ya está sonando increíble. Bueno, este es un tema sobre la importancia de la amistad. Destino, por donde tenemos que ir, aún lo malo será divino y así nos enseña a vivir. Oh, oh, oh, oh. Uah, qué bonito. Buscando el abrigo de almas afines a mí, hoy me encontré contigo, que regalo la vida así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. caminando juntas. La vida tiene otro color. No había tenido nunca un nido así alrededor. Desesperando, más nostalgia de lo pasado, más recuerdo, más que desear. Ya presiento lo que me viene, rayos de luz que me sostienen para así pasar de fase. Bueno, yo estoy que igual este es mi cumpleaños favorito. No lo sé, no lo sabemos. No hemos comentado que una de las cosas que tiene Sofar es la interacción, que eso es una de las cosas que a mí más me gustan, que pueden pasar cosas como lo que tú has hecho ahora mismo, ¿no? Que sin saberlo te conviertes en parte de algo activamente. Pues sí, es una de las cosas bonitas de la música, ¿no? Que une. Completamente. Sí. Y además Mar siempre juega también mucho con el público para crear los coros, para integrarlas dentro de su música. Sí. Así que bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado ya el Sofar de hoy, ¿no? En la radio. Como hemos dicho, seguid a los artistas, a Tristan Simón, a Adrián Baratech, a Musgo en redes sociales, que les ayuda muchísimo, les da un montón de empujón, ¿no? Para que la gente les pueda dar apoyo a su música y a su proyecto. Y todo el mundo que quiera venir a Sofar Sounds Madrid ya sabe también que nos puede seguir en redes sociales, en Instagram, para ver los próximos conciertos o meterse a la página web. Y nada, estáis todas invitadas para la próxima cuando queráis uniros y dejaros sorprender en el próximo concierto secreto. Pues muchísimas gracias, yo creo que ha sido un programón, que lo hemos disfrutado un montón. Y muchísimas gracias a todos por haber venido, y a ti también, Álvaro, y a vosotras también, chicas, por haber venido, ¿por qué no? Hoy ha sido un lunes de 10. Exacto, y así que nada, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.